He vuelto a ver aquel parque donde a un niño le conté una historia de muñecos una vez, soldaditos sin cuartel. El niño aquel parecía que creía comprender que los hombres siempre luchan sin saber lo que quieren defender. El niño aquel me decía, yo de grande quiero ser un ejército completo de papel, solamente de papel, y así poder conseguir que todos fuesen a la vez a una guerra de soldados de papel, solamente de papel, solo de papel, solo de papel, solo de papel. Yo quiero ver si es posible que algún día llegue a ser verdadero que vivamos en la paz de tu tierna pequeñez. Has de saber que es difícil que este mundo vuelva a ser lo que fue en el paraíso aquella vez en que Dios nos dio niñez. El niño aquel me decía, yo de grande quiero ser un ejército completo de papel, solamente de papel, y así poder conseguir que todos fuesen a la vez a una guerra de soldados de papel, solamente de papel, solo de papel, solo de papel.